Mismo que, digamos, si se flexibiliza demasiado en la, la ciudad de Buenos Aires, obviamente recibe muchísimas millones de personas del conurbano que vienen a trabajar todos los días. Flexibilizar y abrir empresas y comercios en la ciudad implica que el empleador haga venir al trabajador desde donde sea, de la provincia, uh-huh. A laburar acá y que ese trabajador se pueda contagiar acá y volver a la provincia de Buenos Aires. Digamos, ahí tenés una complejidad también uh-huh. que hace a la atención. Porque si me decís, bueno, abrís los comercios y todos los trabajadores viven cerca del trabajo, bueno, claro. En todo caso, llega a haber un caso, tenés un foco que puede contenerse. Ahora, este caso si, no. Si tenés gente, que millones de personas que vienen de la de los primer, segundo, tercer cordón del conurbano a la ciudad de Buenos Aires a trabajar, la ciudad de Buenos Aires es un foco infeccioso y esa gente tiene que volver a sus partidos todos los días. Dispersa por todos lados. Se dispersa, claro. Obviamente es uno de los problemas de los conglomerados y por eso se habla de estos de limitar las circunstancias en... de limitar la flexibilización en zonas de más de 500.000 habitantes. Pero en definitiva, no podés discriminar a una la situación que genera una un conglomerado como justamente como la ciudad de Buenos Aires en relación con su conurbano. Uh-huh. Veremos cómo lo maneja Horacio Rodríguez Larreta. Ojalá que de la mejor manera, ojalá que lo hagan bien y el 24 de mayo se pueda avanzar esta vez sí de fase y progresivamente salir de la cuarentena. Todo esto si los casos descienden. Esperemos. Esperemos que así sea, pero bueno. Habrá que tener fe y sobre todo ser responsable, porque en definitiva si uno sale a andar en roller no está aportando, no tiene derecho a crítica después. Claro. Me parece que después no tiene derecho a crítica. Además, es por uno, tipo dale, o sea, sí, es por vos. Si no, sos solidario está todo bien, pero por vos tampoco. Claro, pero no es solo por esa persona que uno dice, mira qué responsable, sino porque a veces uno ve esas cosas y da la sensación de que, ah, ya está todo bien, ya pasó. Claro. Da esa sensación, de hecho me pasó a mí. Y después caí en la cuenta y dije, no, che, está todo mal esto. Porque es el momento en que menos nos tenemos que relajar. Falta poquito y a ver si alguna vez podemos avanzar, ¿no? Porque hasta ahora venimos prorrogando la cuarentena tal cual la conocemos. Bueno, acá en Ciudad de Buenos Aires se flexibilizó un poco, pero en teoría seguimos igual. Entonces la idea es, de una vez, terminar con esto. Y si nos relajamos justo al final, nada, es una cagada porque es volver de vuelta. Uh-huh. Y no queremos volver de vuelta. No, bueno, por favor. Me parece que la gente. Vale la redundancia. Los que salieron no quieren volver a la cancha. No, no queremos volver a eso, por favor. Así que hay que cuidarse, cuidar a los demás y prestar mucha atención. 10:32. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. El portal web de Radiográfica se renueva. Entra a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crece con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. ¿Querés informarte? Vení a La Señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. Subite al aire con Radiográfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Desde la información, desde la cultura, desde el deporte, desde el conflicto, desde la solución. Desde 2008, desde las 10, desde el barrio. El show periodístico de Radio Gráfica. ...10.35 y se pueden comunicar con nuestro programa. Por supuesto, como siempre, 2150-7456, nuestro número de teléfono fijo. Y si no, nos escriben al 1550-12-3589. Estamos también en las redes sociales, somos Radio Gráfica 89.3 en Twitter, Instagram. También nos encuentran en Facebook y nos escuchan y nos leen en nuestra página web, que es la www.radiografica.org.ar. Así es, ahí se meten, donde dice Radio Gráfica, te necesita sumar. Te hacen clic y se asocian, se afilian, se acreditan, se suscriben a la comunidad radiográfica para distintos beneficios y sobre todo para aportar, darnos una mano. También pueden leer toda la información que tenemos en portada, la entrevista con Ana Cubillas del Sindicato de Obreros Rurales de la provincia de Misiones. Una situación compleja la que están viviendo los trabajadores de nada más y nada menos que de alfajores grandote. Ajá. ¿Ya probaste el chiquito? Ahora probé el grandote. Bueno, el alfajor grandote, 65 laburantes, 80% compañeras trabajadoras que no están cobrando, están en retención de tareas para evitar el vaciamiento y no están cobrando sus haberes correspondientemente. Así que allí en Lomas del Mirador, los alfajores Naldanirva, que es la marca histórica de alfajor grandote, no cumple con sus trabajadores, uh-huh. Así que están tomando medidas de fuerza. Se prepara el Senado para la sesión virtual que será el día de hoy. Hoy la Cámara Alta tendrá esta sesión histórica, ya que será la primera con esta modalidad en toda la historia parlamentaria argentina. Así que veremos si funciona. Esperemos todo en orden, sí. Si los botones andan. Ahí son menos, así que debería ser un poco más fácil, claro, resolver el tema tecnológico. ¿Cómo se lleva Cristina, además, ¿no? Presidenta del Senado, con las distintas... con el Zoom. Ay, sí, queremos ver eso. Recomiendo, el otro día usamos... recomiendo, debería publicitarlo, pero bueno. Dejar de usar Zoom y usar esta otra. Jitsi. Jitsi. Sí, es mucho que mejor. Dicen que es más segura, que no te va a aparecer un abusador en cámara, como claro. Ha sucedido. Y además te permite usarlo más tiempo. Zoom, sea a los 40, 50 minutos, se corta. Uh-huh. Y hay que abrir otra reunión. Es una porquería Zoom. A mí me eliminó fotos. ¿Ah, sí? A gente que lo hizo con conversaciones de WhatsApp. Elimina algunos archivos, en algunos casos. Es maldito. Es malo, sí, es tremendo. Yo lo he usado, no he tenido problema, pero me asusté, digamos. Me han asustado con los comentarios. Y da un poquito de miedo. Yo cuando me puse a revisar fotos y me parecía que me faltaban cosas, dije, no, esto fue la aplicación. Obviamente la desinstalé, la dejé de usar. Pasa uh-huh. que es medio complicado porque para la facultad como que te obligan a usar eso. No vas claro. a hacer cambiar a todo el aula, a todos los compañeros de aplicación porque ellos usan esa. Pero bueno, si te empiezan a borrar archivos, claro. Yo no me arriesgo, no sé. Claro. No, bueno, recomendamos esta otra. No porque sea, digamos, una cooperativa ni una Ni compañero, simplemente porque funciona bien. Igual creo que es argentina, ¿eh? Es argentina, Jitsi, eso sí. Así que bueno, un orgullo nacional. Camaradas Jitsi Cop, ¿no? No sé. Recomendamos, es mejor que el Zoom, así que si pueden, mejor se descargan esa que es más confiable, por lo menos. Claro. 10.38, escuchamos un poquito de música y nos metemos con la primera entrevista. And that time I went and Del desayuno al almuerzo, te acompañamos en cada día. Desde el barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Estuvimos hablando hace un momento nada más de la ciudad de Buenos Aires y la complejidad, obviamente, que trae la pandemia, la con el coronavirus, y además algo que no mencionamos, pero que hemos tratado aquí mucho en la radiográfica, que es el tema dengue, que son dos problemas que se complementan, se suman. Así es. No se ponen en planos separados. Para charlar un poquito de la ciudad de Buenos Aires, justamente estamos en comunicación con Claudia Neira, ella es legisladora del Frente de Todos aquí en la capital. Claudia, ¿qué tal? Buen día. Lautaro Fernández, Elem, Leila Vitar, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Claudia, bueno, hemos tomado el tema aquí en la gráfica de lo que ha sido el exponencial crecimiento de los casos de coronavirus en tanto el barrio Padre Mujica, en la Villa 31, también en el Bajo Flores, en el barrio Richard Daly, la 1114. Como Frente de Todos, como bloque, ¿qué están pudiendo encontrar? ¿Qué causas encontraron o por qué cómo se explica este crecimiento? Bueno, a ver, en principio hay una cuestión que sucede en el mundo, que es que el virus se contagia más en los espacios que tienen circulación comunitaria muy fuerte, como pasa con los geriátricos, como pasa con las cárceles, como pasa ahora acá también con los paradores, todo núcleo convivencial donde la gente convive en un lugar de muchas personas genera mayores niveles de contagio. Nosotros en los barrios populares, de entrada lo que se vio es que la cuarentena hacia adentro de las casas era muy difícil, muy complejo, porque todos sabemos que tenemos niveles de hacinamiento muy fuertes, y entonces lograr que la gente pudiera quedarse estrictamente en sus casas es mucho más difícil, y porque aún cuando se queden en sus casas, en una misma casa convive mucha gente, con lo cual, por más que una sola persona salga a hacer una compra o a hacer algún tipo de actividad como sucede en cualquier otro barrio, si se contagia, luego la gente con la que convive también cercanamente es mucha más cantidad. Esto siempre, digamos, se sabía. Nosotros desde el bloque del Frente de Todos, desde el primer día, lo planteamos que había que ser, estar muy, muy atentos, y de hecho hicimos un documento de propuesta de protocolo de intervención y de actuación frente a los barrios populares, porque nos parecía que había que tener una política específica, planificada, y no simplemente algo que con lo que estábamos todos de acuerdo, que era la cuarentena comunitaria, digamos, un criterio más de cuarentena hacia dentro del barrio, pero aún hacia dentro del barrio obviamente hay un montón de cosas que el Estado tiene que hacer para intervenir, para facilitar que no haya contagio, que haya distanciamiento, etcétera. Cosas tan elementales como, por ejemplo, en el caso del barrio 31, garantizar el agua, donde hubo un problema durante una semana y la gente no tenía agua en un momento donde el agua es sustancial. Y